Yeah, you know, some call bass culture taking over. Buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, como cada miércoles, cada 15 días emitiendo desde la ventilla tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Ya sabéis también que hay otras emisoras que nos están emitiendo en la actualidad, como Radio Bala Manresa, la radio libre desde Manresa, radiobalamanresa.wordpress.com, a partir de las 12 los sábados y a partir de las 9 los miércoles, en Somreggae FM, somreggaefm.com, los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la madrugada, en Kistro FM, kistrofm.com, los viernes a partir de las 7, en Radio Rasta, en Dude Reggae y en Talawa Network. ¿Cómo andamos, Vic? Bien, Santi, aquí casi invernales ya, ¿no? Bueno, es lo que toca, macho. Es lo que toca, se va acercando ya, turrones en las tiendas. En las hordas. La iluminación navideña no encendida, pero ya colocada, así que ya se va acercando. Se va acercando. Buenas noches a todos y todas, un placer estar aquí una quincena más. Un placer estando de nuevo aquí, que hoy no vamos a traer ninguna entrevista, hoy vamos a disfrutar el bass. Pura selección, luego la agenda. Eso es. En la primera parte, pues ya sabéis, vamos a recuperar clásics del ayer, hoy muy centrados en los 80, y luego un montón de nuevas producciones, ¿no? Sí, que tenemos por ahí. Nos suele pasar eso en noviembre, que hay un programa en el que nos centramos solo en la selección musical. Eso está bien. Nosotros nos lo gozamos aquí en el bass, y bueno, esperemos que ahí al otro lado, vosotros y vosotras, pues lo disfrutéis también. Haceros esperar más, abrimos hoy el bass con una selección muy especial y es que esta semana, como nos movemos directamente a los años 80, pues como sabéis, en esa época, en esa década se hizo uno de los revivals más importantes, recuperando ritmos clásicos de finales de los 60, primeros 70, de factorías cruciales en la isla de Jamaica como la de Coxon y Duke Reid. Así que recuperamos un clásico del 71, es muy posible que todos y todas que estéis ahí al otro lado reconozcáis este ritmo, el Throw Me Corn, así que vamos a escuchar a Larry y Alvin con Throw Me Corn. Call. lo tenéis, Stromy con Larry Alvin, compuesto y editado en Studio One en el 71. Pues ya sabéis, los fanáticos del reciclaje de ritmos que eran ahí en Jamaica, y aproximadamente en el 84, Augustus Gussie Clark junto a Sly and Robbie para hacer esta revisión de estudio, pues bueno, se lo hicieron de esta manera. Ya sabéis, no es reggae digitalizado, pues no se utiliza una programación como base del ritmo, sino escuchad bien a la batería, porque a pesar de su sonido sintetizado, podemos escuchar el alma de Sly Dunbar ahí tejiendo el patrón. Aquí os dejamos con el Thromicon Dub Version. Seguimos para adelante y aterrizamos en el 85 con uno de los cantantes más conocidos tanto en la isla como internacionalmente. Juno Reed, aparte de ser uno de los artistas más respetados como cantante, también formó parte de Black Uhuru a mediados de los 80, cuando Michael Rose se marchó temporalmente cubriendo ahí perfectamente el puesto. De todos es conocido sus estilos similares, de hecho el estilo de Rose y Junior ha sido muy imitado también por otros cantantes, bueno... Así que vamos a escuchar ahora Van Clerk por Junior Reed. Spend some time with me. I'm glad. No, I'm going to work. Why? But no. Aquí escucháis Van Clerk, Juno Reed, los capos de la etiqueta Sunset, Errol Marshall y Errol Mighty produjeron este tunazo con Buque en la etiqueta Rusty International, un sello británico de mediados de los 80. Así que aquí estáis escuchando a Juno Reed, Classic Style, con Van Clerk. Y saltando de selección en selección, hoy os traemos nuestra sección del disco de dub de la semana o de la quincena, como por así decirlo, un disco con un sabor muy especial. Ya conocéis nuestra devoción por los sonidos de Channel One, pues bien, hay un cantante y productor que gozó del beneplácito de los hermanos Joaquín para que en Inglaterra pudiese poner en marcha el homónimo del sello de Maxfield Avenue, pero bajo producciones propias. Este señor es el señor Martin Campbell, lo habéis adivinado, llamando a su estudio y a su sello Channel One UK, y lo puso en funcionamiento desde primeros 80 con un sonido claramente deudor de lo que había vivido en Jamaica en sus años de juventud. No sería quizá hasta entrado más o menos los 90 aproximadamente que no empezaría a ser reconocido por la masiva del reggae, siempre muy ligado al mundo del sound, debido a que las grandes figuras del sound system pues empezaban a poner sus producciones. Ha editado un disco por la gente de Reggae Retro en el que muestra sus primeros pasos y primeros bocetos sobre canciones que él mismo hacía. Lo podéis catar en el disco Historical Tracks de Foundation, con canciones del 78 al 81, y bueno, pues es pura crema Martin Campbell en estilo original, ¿no? A mediados de los 90 empezaría casi como un proceso natural a editar sus propios trabajos de dub, como el caso del disco que hoy os traemos aquí en la sección de dub LPs, llamado West Kingston Dub. Y sin más, os vamos a ofrecer el primer corte de la cara A, un ritmo que conoceréis por Ethiopian Kings de Rod Taylor. Vamos allá con este tema llamado, pues mira, King David. Así que vamos a escuchar ese King David style por High Tech Roots Dynamics. We'll be right back. partir de los años 90 más o menos, mediados de los 90, pues aquellos discos de dub, Tokyo Dub, Berlin Dub, New York Dub, 90 Degree Dub, Better Mascam Dub, San Diego Dub, estaban mezclados también por él mismo. Y a partir del 2000 y hasta la actualidad hay algunos discos que los ha mezclado Alien Dread, un colectivo liderado por Andrew Passy desde las Midlands, aunque no es el caso de este disco, sí ha sido uno de los más fieles acompañantes de Martin en esta última década. Martin durante todo este tiempo ha ido editando su música en sellos como Channel One UK, Top Beat, por hablar de sellos originarios, y más tarde lo haría con la gente de Logon y Reggae Retro, donde podéis haceros con la mayoría del catálogo de las producciones de este hombre. Luego también otro sello que ha dado a conocer un poco el sonido y la vibra de Martin Campbell y sus producciones ha sido sin duda el sello de Redford, el sello Ya Works. Así que ahí lo tenéis. También hay un disco que nosotros siempre lo nombramos aquí en el Bass, que es el Inspirational Sound of Ya Works, que es ultra recomendable. Fight, otro clásico. Eso es, ahí lo habéis adivinado. Ritmo original, Don Carlos, Fight, Fight. Ya sabéis, Martin Campbell, hijo de militar británico destinado en Jamaica desde finales de los 50, pudo vivir desde muy pequeño lo que fue la evolución y la creación de todo un movimiento cultural, de ahí su autenticidad dentro de lo auténtico que ve, que es el reggae, o al menos que a nosotros nos lo parece. Un hombre que siempre ha intentado seguir su propio camino en cuanto a las producciones, aún auspiciado por uno de los grandes estudios de Jamaica en los 70 y los 80, Channel One. Y es que cuando suena el primer redoble de batería en sus producciones, puedes adivinar que es su sonido y es el que te va a golpear. Su banda de estudio, High Tech Roots Dynamics, podríamos decir que es solo él quien construye los ritmos, ya que en su formación en piano, pues por un lado un instrumento muy presente en sus temas, le ha proporcionado unas habilidades muy peculiares a la hora de componer. Luego también que hablar del sonido, que es un sonido que realmente tiene textura, que tiene un sabor añejo, ¿no? Reverb de muelles, delay de cinta, etc. We'll be right back. Pues en este disco y prácticamente todas las producciones de Campbell queda más que patente la personalidad en global de la producción, desde la composición del ritmo, cada corte, cada arreglo, no está por casualidad, y también podríamos decir que los Hi-Tech Roots Dynamics tienen su compromiso enfocado a mantener la música Roots viva. Y bueno, por último, en este LP West Kingston Dub te puedes encontrar versiones muy particulares con el sonido de los Dynamics en cortes como los que hemos escuchado al principio, Ethiopian Kings de Rod Taylor y el Fight Fight de Don Carlos, así como cortes fácilmente reconocibles. También hay un montón de versiones dub que el mismo Campbell escribiría, como ese Wicked Still Conquering y Across the Sea y algunos otros. Ahora mismo estáis escuchando el dub de Conquering Dub, ese Wicked Still Conquering, brutal. Así que nada, esperemos que la selección de LP de DAP de hoy os haya gustado. Lo hemos visto claro cuando hemos empezado a hacer la selección así un poco enfocada en los 80, aunque este sonido es un poco a caballo entre 80s y 90s, lo hemos visto muy claro. Queríamos traer este disco de los Hi-Tech Roots Dynamics para que lo disfrutéis. How we want to be free. The earth shout, shout, shout, shout, shout, shout, ahí lo tenemos, a ver qué os traemos dentro de 15 días. Y bueno, para seguir con la selección así enclavados en los 80, vamos al estudio de Rockers International con un digi que nos volvió loco la primera vez que lo escuchamos, y cada vez que suena saltan las alarmas contra incendios. Iko Kandi es un artista con una voz muy particular, aventurándonos un poco, podríamos decir que es de la escuela de los Andes, con Ora Sandy al frente, pero con su toque muy particular. Un tipo forjado en sounds como el de Jack Robbie. Podéis buscar las Deep Root series y verle en acción junto a Jack Robbie. Y bueno, el tema que escucháis hoy aquí, si bien habéis adivinado, Babylon del 87, bastante difícil de conseguir en su prensa original, aunque por suerte la gente de Only Roots y gracias a Sons of Dub, también el hijo de Ora Suavi, pues bueno, pues han podido reeditar parte del catálogo de Rockers International. Así que esperemos que subáis el volumen y que lo disfrutéis. Vamos a escuchar Babylon por Iko Kandi. Oh, Y agradecidos como siempre a quienes nos escucháis en directo o en diferido luego con el podcast. Un abrazo grande a quienes estáis ahí ahora saludándonos. Uri desde Varna, Ruth Sanfaya, Yarray Kotafaray, Jacobo Miguel López de High Frequency, Chofi Dandoloteo, Kistro FM, Mariela de Organic Roots, Ale, compa del patio, Anchón de Crudo Bilbao, Luis Miguel Martínez Solera, Mayaikans, Augusto Pablo, Marlon Maga y Pedro González Bueno. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues seguimos esta vez con Stevie and Clivey al ritmo y Yamis a la producción, un trío que desde mediados de los 80 aproximadamente podríamos decir que fueron los responsables del crecimiento descontrolado de ritmos y, por otro lado, de la consolidación del maridaje musical entre Brooklyn y Kingston. Steely era el teclista, mientras que Clivey era el batería. Este dúo, sesionistas tiempos atrás, empezaron a experimentar con sus máquinas y reinventaron el dancehall para nuevos tiempos y nuevas generaciones de cantantes y DJs. Para esta ocasión traemos un corte de Cocoa Tea llamado Lonesome Side bajo el Pini Pini Rhythm, basado en el Fade Away de Junior Biles, un ritmo que ya conocéis. Un 12 pulgadas en el sello Live and Love del 87, así que vamos a disfrutar con Lonesome Side por Cocoa Tea. Kissing up the dog, don't know. llevas ahí en todo el pecho. Vamos a seguir para adelante, que sé que a ti te gusta, Vic. Bueno, nos vamos a Inglaterra, previo paso por Jamaica. Hace un tiempo que nos traemos material del sello del Zulu Warrior. Pues bien, hoy todo ha confluido para que pongamos aquí en el bass uno de los 12 que se editaron allá en el 89. Con una producción de African Museum para Jazzaka tenemos Just Infatuation del señor Kool Rula, el Mr. Gregory Isaacs. Así que vamos allá, Just Infatuation, esperamos que os guste. Vamos allá. Ahí lo tenéis, Gregory Isaacs, Just Infatuation, Just Dubois. Jazzaka Music, 1989. Sí, la verdad es que hoy nos ha dado esta vena, así un poco guerrera. Enérgica, ¿eh? Enérgica. Selección porque... contra el frío, ¿no? Sí, Santi. Sí. La historia es que como a veces nunca llegamos a estos términos con la selección, siempre nos quedamos ahí en los 70 arraigados, pues bien, bueno, pues de vez en cuando pues nunca viene mal... Ha estado muy bien. Algo muy así, bien, en un poquito de chasca, un poquito de chasca. Y bueno, ya sabéis, vamos a ir terminando la selección por hoy y no, como nos estamos moviendo en esos últimos años de los 80, para finalizar, vamos con otro de los sellos grandes de Inglaterra, Fashion Records. Este sello formado por John McGillivray y Chris Lane, con la particularidad de que estaba instalado en el sótano del mítico Dub Vendor en los primeros años del sello, pues en 1988 abrirían un nuevo estudio llamado el New A-Class Studio, que serviría como casa del ritmo para Fashion durante la aproximadamente del 98-99, del 88-89 hasta a finales de los 90. Así que vamos a escuchar uno de esos cortes de esa época con el señor Frankie Paul y la A-Class Crew con Anno Notten. Vamos allá. A ragamuffin in the area, ragamuffin at the roots and culture. Every time me coming at this dance, the speaker say laugh, give man a feel up. I know nothing, I know nothing, I know nothing, I know nothing, I know nothing. See ya, I know nothing, I know nothing, I know nothing, I know nothing, I know nothing. Spent 3 months down in a jam down. Oh boy. Oh, boy. He was the new talk of the town. So, if you do bad, if you do good, they turn around and say to you, I don't know. See ya, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. See, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh yeah now, oh yeah now, oh yeah now, oh yeah now, oh yeah now, oh yeah. Now this is 88 GB. Detrimental music you will appreciate. Oh come on. If you never hear the new style, gather round and listen to Mr. FP. See ya. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. See ya. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. They say that in certain area, no good guy at one bad man named Kanda. Detrimental, tag them up in what we be. Oh well, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. See ya, bad shot. I don't know, goodbye shoulder. I don't know, step for me can. I don't know, man. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. We'll be right back. A-Class Crew con Frankie Paul, Anna Notton y Detrimental Dubwise. Fashion Records, una mezcla del mítico Gossy P. Últimos saludos de este primer tramo para Rutical Joana, Sista Joy, Gabo de Naya Bing Guitar Sound System, Goimamba y Bells. Muchas gracias. Otra vez nos encontramos al Pini Pini, ¿no? Lo teníamos que haber puesto después del Cocatí, pero es que nos hemos venido arriba, queríamos poner el Saca, pero bueno, aquí estamos igualmente, ¿no? Pini Pini revisitado hoy, aquí en el Bass, en este primer tramo, y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí esta selección ochentera. Eso es, hasta aquí. Y ahora, bueno, muy contentos y a partir de ahora, agenda, ¿no? Un poquito de agenda en el Ecuador del programa, como era habitual. Y bueno, hoy queríamos repescar, ¿verdad, Santi? Este disco, el Hangboard Explosion Volumen 1. Eso es. De Black Symbol, esa recuperación de cortes y de temas de los 80 de manos de Black Symbol. Eso es, a finales de agosto, cuando terminamos la 12ª temporada, pues lo que hicimos fue poneros un poco el adelanto, ya que como íbamos a estar en septiembre así un poco de vacaciones, pues os quisimos traer el Hangboard Explosion Volumen 1, pusimos un tema de Skepter, si exactamente. Mal no recuerdo. Un temazo. Y al loro también con ese disco, ¿no? Que estamos también un poco pendientes, así lo recibimos, el disco de Skepter. El LP de Skepter, es verdad. Es cierto. Pero bueno, eso, que queríamos repescarlo porque yo creo que se han alargado un poquito, han tardado un poco más de lo que anunciaban en principio en sacar este Hangboard Explosion Volumen 1, así que lo escuchamos hoy como colchón de esta agenda quincenal del Bass, del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2014. Live and direct on this on live and direct, hey. Live and direct on this on live and direct, come on. Live and direct on this on live and direct, yo. Live and direct on this on live and direct, boom, man. Ain't it? Wrong them, tell them, come and say. Ain't it? Wrong them, tell them, come and say. Ain't it? Show them, school them, come and say. Ain't it? Wrong them, tell them. One that's a pretty jam, the new language. One that's a religion, the new style, the style that me chant, it's a murder. Y con Hangboard Explosion Volumen 1 de fondo, empezamos como siempre por las sesiones del Bank Club en la Sala Oba Oba aquí en Madrid. Más Llama está esta misma noche allí preparando ya seguro, porque empiezan a las 11 y hasta las 3 de la madrugada, y el 26 de noviembre estarán también Más Llama con Sensi Garden. Ya sabéis, los miércoles de Bank Club en la Sala Oba Oba, siempre gratuito en la calle Jacome Trezo número 4. El repaso geográfico comienza esta quincena por Euskadi, en concreto en Donosti, donde el sábado 22 tendrá lugar la presentación del Showcase de Takuma. Ya sabéis, ese Showcase que conocéis bien porque aquí en el Bass entrevistamos a la banda, ese Showcase grabado y mezclado en Alone Arc Music Studio y editado bajo el sello Truth Town. La presentación tendrá lugar en el Guardeche de Donosti, y habrá también cena jamaicana para quien quiera y una selección de reggae así para redondear la noche. Ya sabéis, Guardeche de Donosti, sábado 22 de noviembre a partir de las 8, con entrada con un precio muy asequible, 3 euros. Tenéis toda la información en Facebook y en la web de Takuma, takuma.net. Take no checker, me depend on me, me say me well internet, yo, nos vamos a Cataluña y concretamente en Barcelona el viernes 21, pasado mañana. The Gramophone All Stars Big Band cerrarán el Festival Connection en la 2, en la sala 2 de Apolo, a partir de las 9. Un festival, por cierto, muy interesante este de Connection. Hemos estado curioseando un poco, muy ecléctico y muy interesante todas las propuestas. Pero además del concierto de los Gramophone en formato Big Band, tendrá lugar antes en el Apollo Store a partir de las 8 de la tarde el estreno del documental Jazzmaica, ese documental que comentábamos el otro día que se ha financiado a través de un crowdfunding y que seguro que tiene, que seguro que está muy bien. Tiene desde luego muy buena pinta el adelanto que han movido por las redes. Un día más tarde en Cerdanyola del Vallès, el sábado 22, UK Corner en el Mama Mandawa con Zion Train, sonorizado por Greenlight Sound System, y en la Jam Room de la misma sala varios sounds y selectores locales: Jamming Sound, King Horror, DJ Rambla, Urtica Sound y Mislet Sound, todo ello sonorizado por Suruma a partir de las 12 de la noche en el Mama Mandawa. Y volviendo a Varna, al centro, el viernes 28, el siguiente fin de semana, San Andreas Dub presentarán en directo en la sala El Hangar de Barcelona su nuevo 12 pulgadas, Devastación, que distribuirá Control Tawa a partir de mañana mismo. Por cierto, que en el próximo Base podremos escuchar esto, la nueva producción de San Andreas Dub. La presentación en El Hangar tendrá lugar a partir de las 8 y otra entrada a un precio bastante asequible, 6 euros. En Madrid os damos dos fechitas así bastante rápido. Siempre decimos que Javier Eto, el reportero inquieto, sigue aquí presente, y hoy nos vamos a salir un poco del roots y del reggae para dar el concierto de Pyramid Blue, que nos ha recomendado mucho nuestro hermano Javier. Creo que Pyramid Blue, la banda de Afrobeat, ha incorporado hace poco a un cantante y van a dar un concierto en Tempo Club a partir de las 11 de la noche el sábado 29, y luego el domingo 30 tendremos a Descatalites en la sala Penélope a partir de las 8 y media, dicen. Y en Andalucía, ya nos vamos al sur, en Sevilla, este viernes 21, nuevo Sevilla Dub Club con los 7 kilobytes y la pedazo de selección de Dubstone Sound System y la presencia además de Bangarang Sound, nuestros hermanos del programa 7 pulgadas. Todo en la sala Hollander, en la calle Uranio 6, en el polígono Calonge, por una entrada también muy, muy asequible, 3 euros, a partir de las 12 de la noche hasta las 6 y media de la mañana. Bien podríamos decir aquello de a quien no le guste este evento es que no se quiere a sí mismo. Big Up, Dubstone Sound System y 7 pulgadas Reggae Radio Show. Y algunas fechitas así en el próximamente para cerrar el capítulo de conciertos y sesiones. El sábado 6 de diciembre, Echo Chamber Roots Hi-Fi Session en el Patio Maravillas de Madrid. El sábado 13, Mad Professor Sound System Session en Varna. Y entre el jueves 11 y el sábado 13 de diciembre, el festival itinerante Rolling Roots en Varna, Madrid y Málaga, respectivamente, con Protégé, Dana Kill y Yanis Odua desde Francia. Aparte de unas fechitas también de Organic Roots Family and Crew, bastante interesantes ahí en diciembre. El 6 estarán en Santiago, en la Sala Capitol, y el 20 en el Mama Mandawa, junto a Vibronic, Suruma, etc. Y cerramos con la agenda social y militante de esta quincena, con dos contenidos muy interesantes. el primero, mañana 20 de noviembre, convocatoria de la plataforma No Somos Delito, defiende tus derechos, defiende tu justicia, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 en la Puerta del Sol, aquí en Madrid. Organizaciones y colectivos sociales se reunirán para visibilizar el rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que será aprobada mañana mismo en Comisión de Interior para pasar luego a la votación en el Congreso. Su aprobación definitiva de esta Ley de Seguridad Ciudadana se prevé para antes de final de año. Queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí a nuestras compañeras de la plataforma No Somos Delito, que nos convocan a esta velada en defensa de la democracia y de la justicia, y nos invitan a acudir con una vela y una mordaza azul. La velada se centrará básicamente en la lectura de un manifiesto y de una carta que ha sido remitida o será remitida a Naciones Unidas y a la Unión Europea en un intento de detener este atropello a nuestros derechos. Ya sabéis, a partir de las 5 en la Puerta del Sol. Y queríamos mencionar hoy también aquí un tema que no hemos tratado mucho en esta agenda social y militante, pero que nos parece también muy importante, que es el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP, por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que viene a consolidar el poder de las corporaciones, o los inversores, los mercados, como queráis llamarlo, sobre la legislación de los estados y, en definitiva, sobre todo, sobre nuestros derechos. Beneficiará, por tanto, la desregulación de materias fundamentales como el medio ambiente, los servicios sociales, el empleo, los bienes culturales, etcétera. Podéis encontrar mucha información sobre el TIP, el TTIP, en un blog que recoge, como decimos, mucha información. Es No al TIP, con doble T, no al ttip.blogspot.com.es, y también firmar contra este acuerdo de las élites económicas en stop-ttip.org/firmar. Arrancamos ahora el segundo tramo de la selección de esta noche con la última grabación y segundo LP de Zvulon Dub System, una banda, un pedazo de banda, con sede en Tel Aviv, de la que ya escuchasteis aquí su primer larga duración en 2012, Free on Time, y posteriormente un 12 pulgadas y un 7 pulgadas que salieron en 2013 y a comienzos de este año, de 2014 respectivamente. Este segundo disco salió en verano, ya teníamos ganas de traerlo al Beis. Su título es Ambesa Dab, Ambesa León en amárico, y explora una línea bien interesante de unión de las raíces del roots reggae jamaicano con la música etíope. No faltan los destellos de música negra norteamericana, jazz y soul fundamentalmente. Pero el viaje de la banda va sobre todo hacia Etiopía, tanto en composiciones, hay unas cuantas versiones de canciones célebres de, de la música etíope contemporánea, pero también en las lenguas utilizadas, hasta tres lenguas etíopes, no solo el amárico, que es el más familiar para los amantes del roots. Todo este viaje sonoro a Etiopía viene dado en buena medida por el cantante de la banda, hijo de una familia migrante de origen etíope que se afincó en los 80 en Israel. Aunque la factura del sonido del álbum y la fina mezcla de especias corre a cargo de los hermanos Smilan, que graban, producen, mezclan y masterizan este Ambesa Dub. Escuchamos Selel Selel por Zvulon Dub System. Kagrochishin nakal, katekshak pankal, kangatishin zambal. Iski zalal zalal, aras zalal zalal. Iski zalal zalal, kagrochishin nakal, katekshak pankal, kangatishin zambal. Iski zalal zalal, aras zalal zalal. Agar leslab salaj gora yalo tutan hazalle walaj bakachin wagwa titil gombes kana iskistawa yamran ubati honna Pasada este disco, muy recomendable para mentes y oídos abiertos en general y en particular para seguidores de las series de Etiopix. Ya sabéis, esa inmersión profunda sonora en el paisaje musical etíope que va ya casi por el 30, casi por el volumen 20 y pico van. Y bueno, os gustará a los amantes de Etiopix este Ambesa Dub. Escuchamos ahora el primer corte, una pedazo de instrumental titulada Alemitu. hasta aquí es Bulon Dub System con este Ambesa Dub y nos vamos ahora a las Midlands, en concreto a Wolverhampton, base y origen de Capital Letters, una de las bandas legendarias del UK Roots de los 70s-80s y que nos ha traído, como muchos recordaréis, muy buenas noticias y trabajos desde comienzos de año. Aparte de su álbum Reality y el remix del Smoking My Ganja, Capital Letters han vuelto a los escenarios y al estudio, y la buena noticia de este final de 2014 es que la semana que viene lanzan un 12 pulgadas, y no solo eso, en 2015 llegará un nuevo álbum, un nuevo LP de Capital Letters. Así que estamos de enhorabuena, y centrándonos en lo que toca ahora, este 12 que está a punto de salir, contiene cuatro cortes exquisitos sobre un mismo tema, Wolf, en el que de nuevo la banda se rodea de dos acompañantes de lujo, David Rutical Hill en la producción y Nick Manas en la ingeniería y las mezclas, dos vocales y dos dubs, de los que seleccionamos el más profundo. Escuchamos sin más Wolf y el Rutical Deep Rhythm Dubwise. The sheep and the shepherds alone. Wolf, oh wolf, leave the sheep and the shepherds alone. They might as well be ballers. See what the Bible says. I know everyone that goes to church a Christian. I know everyone that goes to church a Christian. Some of them are just hypocrites. Come Monday, come Tuesday, come Wednesday, come Thursday. Them just Sunday church goers, yeah now, Sunday church goers. I know everyone with the locks by name hate a Rasta. I know everyone with the locks by name hate a Rasta. Some of them are just naughty dreads, they might as well be ballers. Este Wolf, para amantes del Roots Vintage y de los matices sin fin del dub, y es una pasada escuchar el jugo que le sacan los señores Hill y Manasse, Manasse y Hill, al tema de Capital Letters. Escuchamos ahora el Rutical Deep Rhythm Dubwise.

lo teníamos, Protégé con Chronix, Who Knows y del Dub Mix. Y bueno, desde Girona por fin tenemos de nuevo al Digital Master Rack Attack, de nuevo con una nueva publicación bajo el brazo. Muy bueno este Walkie Talkie Rhythm con el clásico sonido Rack Attack. Para esta entrega viene con dos toros al micro. Desde Valencia tenemos a Supa Basie trayendo su estilo original y nos sorprende de nuevo con un chorro de solvencia, y es que son muchos años trabajándolo. Por otro lado, Purpleman fue uno de esas generaciones de DJs, esas nuevas generaciones de los DJs que durante los 80 grabarían para productores como Yami, Junjo, Vanilli, Hugh Brown y los hermanos Hooking. Así que, ¿qué podríamos decir? Que es un poco de las representaciones oficiales de la vuelta a la arena de Peter Yellow, Rankin Purple, o más conocido como Purpleman. El EP cierra con la versión del ritmo remezclada por Rack Attack, así que vamos a escuchar este No Special Man, Purpleman, Badda Dan Dem, Supa Basie y Walkie Talkie Reading Version. ¡Vamos allá! Rack Attack style. Hey, my girl, you're number one over the world. She tell me, say, I'm alone, say that. You know, jealous. Hey, hey. No woman come no bring no special man, yes. No woman come no bring no special man, no. No woman come no bring no special man, and I get to woman, and you know. No woman come no bring no special man, no. No woman come no bring no special man. Much money, tell me that you wanna make you ask so much money. Because when me think of me one, I me 21. Remember I your name and I want in a million. We come purple, we come make we boom up the session. I don't want to come break my meditation, because no woman no come no bring no special man. No woman no come no bring no special man. No woman no come no bring no special man. And I get to understand, because every man that talk about party. Yeah. I watch a man, me come fi kill them again. Rankin Basie come fi mass them again. Bambalam balanka, watch a man, me come fi kill them again. Badda Dan Dem, man a rougher than them. Bambalam balanka, watch a man, me come fi kill them again. Rankin Basie come fi mass them again. Bambalam balanka, watch a man, me come fi kill them again. Badda Dan Dem, man a rougher than them. Bambalam balam bam bam. Strong we strong, you know fi carry on. Till ya super. Thank you. No Special Man, Purple Man, Better Than Them, Super Ranking Basie y Rag Attack al Reading, Walkie Talkie Version. Editado por Break Coast, que es quien distribuye en plataformas digitales este EP, este single, Walkie Talkie Reading. Rag Attack a Wrong Team. Saludos y agradecimientos para Axel Bonamí, Iker Basa, Pablo Volt y Twinkle Nadia, que nos escucha desde Vietnam. Bueno, y vamos con la ración de Partial, la porción de Partial de estos 15 días. Como decíamos hace un par de semanas, o tres o cuatro, ya casi un mes. Bueno, pues en las próximas, bueno, las que están ya ahora mismo en la calle, pues son producciones de Rec Forte, capo del sello Ya Works, que os comentábamos antes. Un label que desde, bueno, como escuchamos el Inspirational Sounds of Ya Works allá en el 2005, bueno, pues nos dejó prendido con sus producciones, y donde entendimos pues parte de la música que y el estilo que hacía el Martin Campbell, ¿no? Pues bien, ahora se destapan dos cortes incluidos en su LP de 1991 llamado Wilderness, de Donette Forte, que recomendamos su escucha siempre. Mezclado originalmente en Channel One UK, de donde han salido un montón de producciones, de Hi-Tech Rude Dynamics, así que no lo dejéis ir, ya sabéis. Vamos a escuchar Jazzy and No por Donette Forte y los Dope Crusaders. Homeward Bound y este Yassi and No son estos últimos dos singles que acaba de editar Parcel Records, ambos en 7 pulgadas, con versiones inéditas sobre estos grandes ritmos de Ya Works. Y continuamos en esta recta final con un nombre que está sonando bastante desde finales de verano y no porque sean unos recién llegados, precisamente. Como os contamos hace un par de programas, Restless Mashites llevan ya más de 20 años funcionando entre Suiza y Jamaica, y lo que ha ocurrido últimamente es que Parcel Records, reeditó sus tres 7 pulgadas con cortes noventeros irresistibles de estos suizos de Ginebra, uno de los cuales escuchasteis aquí en el Bass, y los propios Restless Mashites han lanzado ahora en su sello Aris Record un par de dieces de una calidad tremenda, la que os merecéis los oyentes y las oyentes fieles del Bass. Vamos con uno de esos 10 pulgadas, Restless Mashites featuring Stepper y Jonadan, con la mezcla de Rush D en Backyard Studio, por si fuera poco. Atención a este ritmo, subidlo en casa todo lo que podáis, porque es de esos que te deja los chakras inferiores como nuevos. Simply entitled The Rhythm The Rebel. The rhythm, the rebel, the rhythm, rebel, the rhythm, the rebel, the rhythm, rebel, the rhythm, the rebel. We'll be right back. Bueno, y vamos a seguir continuando. Vaya temazo de Rhythm the Rebel, Wrestling Massage, Vic. Tremendo, tremendo. Auténtico. Todo lo de Wrestling es tremendo. Brutal. Muy bien, pues vamos con la primera referencia de Organic Roots Records, gestado en toda la vorágine que envuelve a este colectivo. Ya sabéis, uno de los responsables de la explosión de la cultura Sound System aquí en Madrid, con Organic Roots Festival, los bailes de la Poveda. Pues ha habido una parte del colectivo que se ha dedicado a producir en vinilo. Organic Roots ha sacado hasta la fecha dos referencias, una en vinilo en este 10 pulgadas que os vamos a presentar hoy, y otra en el último CD de Don Fe llamada Evolution, que habéis podido escuchar aquí en el Base. Para esta edición en vinilo, Borja como productor ha podido trabajar con nombres conocidos como Steve de Vibronix, que se ocupa de la mezcla del tema, un remix del tema de Long River, y Don Fe con la flauta en el Night El Maktub. Los ritmos construidos por Mahom desde Francia hacen su especial aportación en esta primera referencia del sello, que esperemos que sigan editando bajo este nombre o bajo otro, pero operando desde Madrid. Muy especial la mención desde Francia a Otman Lamari y Macomb Ryan, que completan este plástico a las vocales en árabe y en inglés. Seguro que los responsables de este sello, o el responsable de este sello, desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Borja y mucho ánimo en esta andadura, en este nuevo proyecto que ha puesto en marcha. Tiene nuevas cosas preparadas, y este disco, ya que tiene unos meses, pues bueno, os lo ponemos aquí, que todavía no lo habíamos puesto, así que vais a disfrutar de el tema, el Maktub de Otman Lamari. Vamos allá. Salam aleikum. Yeah. شي خير غايل شي انا اللي اختاريت فين زديت ما اختاريت زمان فين تحطيت تحبيت امور الخير جيت في الدنيا لينا ليام دايزة يا وحدة teníamos Mahom al Reading, Otman Lamari, ese Maktub, en Organic Roots Records, y vamos a escuchar la versión instrumental y dubwise con Niall Maktub, Makom, Mahom y Donfe. Ya sabéis, Maum Al Ridim, Othman Lamari, Macon Ryan, Vibronix, Donfe, en este 10 pulgadas, editado por Organic Roots Records. Un fuerte abrazo a Borja y que siga para adelante sacando producciones gordas como esta. Y bueno, me miras con esa cara porque nos dejamos algo en el tintero, ¿verdad? Se nos vuelve a quedar en el tintero... Algo nos pasa. Una producción que os gustará a todos y todas, seguro, muchísimo. Ya os dimos una pista hace dos semanitas en el último programa. Que se nos quedó también. Se nos quedaron dos producciones de Bristol. Se nos sigue quedando una en el tintero. Ya en el próximo, seguro que antes de final de año la ponemos, ¿no? No, tenemos que ponerla. Vamos, como lo mejor... Y puede ser que sea el próximo 3 de diciembre, ¿no? Que es cuando volvemos aquí al Estudio 1. 3 y 17, si mal no recuerdo, porque el 31 pues no vamos a poder hacer programa, pues básicamente por cuestiones por el tema personales, ese de las uvas y demás, ¿no? Sí, bueno, hombre, estar aquí hasta las 12 pues, y tomarnos las uvas aquí podría ser, pero no creo que sea, ¿no? Hombre, si se vienen todos los oyentes y las oyentes, pues estaría bien. O las familias también traerlos aquí, pues a lo mejor, bueno... En fin, un placer estar con vosotros y vosotras. Esperemos recuperar bien el programa porque hemos tenido algún fallo técnico por ahí, pero vamos a ver si lo podemos recuperar. Esperamos que se haya escuchado bien y nos escuchamos el próximo 3 de diciembre aquí en Base Culture o el 6 de diciembre si queréis, Echo Chamber Wood Sci-Fi. En el Patio Maravillas. Eso es. Hasta dentro de 15 días, sin más. Mucha salud. Mucha salud, eso besos. Es. Besos.